hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre, Oscar Rodríguez y Nacho Fernández Lirio. Locución, Natalia Tolaba. Jueves, de 19 a 21. Por Cítrica Radio, 88.5. Puesta en el aire, Lucía Conde. Las marcas de la historia, propias y ajenas, marcas para conocer, para retener, para pensar. La rueda de la historia no se detiene jamás. Esta samba con redoble libertario, mataron al guerrillero Che. Precioso tema, precioso tema. Sabés, Oscar, que el 3 de octubre de 1965 Fidel leyó en medio de una indescriptible, te podría decir, tensión dramática, en ese momento, la carta de despedida del Che Guevara. Fue justo antes de salir el Che hacia África cuando él escribió esta carta de despedida. La había escrito o la había, se la había entregado al Che el primero de abril de ese mismo año, ¿no? De 1965. No le había puesto fecha a la carta, que ahora vamos a leer, y sí acordaron con Fidel que se haría pública en el momento en que se considerara más oportuno, como dije antes. Claro. Como imaginamos todos, durante el tiempo que el Che permaneció, luchó, trabajó y gestionó en Cuba, siempre fue un dirigente muy, pero muy visible, de modo que su ausencia pronto, muy pronto, fue notable para los amigos y en particular para los enemigos. Sí, claro. No pasó demasiado tiempo sin que estos, los enemigos, comenzaran a especular las más variadas versiones sobre su suerte. Sí. Llegaron a decir de todo, Oscar, que estaba enfermo, que había muerto, incluso que se había... Había habido discrepancias muy, muy profundas en la dirección de todo el proceso revolucionario, discrepancias con Fidel. A ciencia cierta, si estas existieron o no, realmente la historia juzgará hecho. Claro. Pero bueno, fue un sinnúmero de barbaridades que tuvieron lugar con la partida del Che. Es tan, tan emotiva y tan, tan real esta carta que por eso decidí leerla y compartirla con todos. Dice así: Fidel, me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Muchos compañeros quedaron a lo largo del camino hacia la victoria. Hoy todo tiene un tono menos dramático, porque somos más maduros, pero el hecho se repite. Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio, y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo que ya es mío. Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición de cubano. Nada legal me ata a Cuba, solo lazos de otra clase

marcha, comandante, che, che, che, che. Amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza del corazón libertario. Y aquí de conquista presencia, comandante Che.